Saludamos aquí a un invitado especial. Se trata del mayor Pedro Fernando Escallón, quien es el comandante del Distrito Militar número 59. Buenos días, mayor. Buenos días a todos los radioescuchas, buenos días a la mesa de trabajo. Un placer el día de hoy estar con ustedes para poder compartir y poder invitar a todos nuestros jóvenes ciudadanos que inicien su proceso de incorporación en el Ejército Nacional de Colombia. Oiga, mayor, qué pena, yo me le meto al rancho. ¿Usted cuántos años tiene, mayor? 34 años, inicié mi carrera. Come años, mayor, come años. Inicié mi carrera a los 16 añitos. Sí, porque está muy joven para ser mayor. Sí, señor, 16 años, inicié mi carrera militar, gracias a Dios, pues, en medio de todas las dificultades del conflicto, hemos salido avante, hemos estado en áreas de orden público bastante complicadas. Desafortunadamente, pues, he vivido la guerra. He vivido la guerra de nuestro Ejército Nacional de Colombia. Es la razón de ser de nosotros como militares y pues gracias a Dios hoy estoy aquí compartiendo con ustedes. Bueno, mayor, ahora sí hablemos un poco porque usted hoy es el comandante del Distrito Militar número 59 y cuando hablamos de distritos militares, Alejandro, estamos hablando de incorporaciones. Normalmente esa es una de las funciones, es la función principal de un distrito militar. Ese tema, incorporaciones 2015, noveno contingente, mayor. Sí, señor. Antes de hablar y tocarles el tema de incorporaciones, pues quiero darle de pronto la introducción. Es hablarle a los jóvenes, llegarles al punto de tal manera que estos jóvenes mayores de 18 años definan su situación militar. Invitarlos a que definan su situación militar como soldado bachiller o como soldado regular, que lo haga apenas cumplan sus 18 años. Los jóvenes que están en bachillerato, en el grado 11, independientemente de la edad que tengan, deben hacer su proceso de reinscripción y registro. Entonces, estos jóvenes deben de prestar su servicio militar como lo estipula la ley y la Constitución. En la Constitución Política de Colombia tenemos nuestro artículo 216-217, en la cual nos estimula y nos da la orden directamente de tener una fuerza pública. Esta fuerza pública está compuesta por Ejército, Armada Nacional y Fuerza Aérea, lo que tiene que ver con el apoyo de la Policía Nacional. Si no hay fuerza pública, si no hay potencial, si no hay el recurso humano, no vamos a tener seguridad. Entonces, la razón de ser directamente de prestar el servicio militar es cumplir con la misión de seguridad. Seguridad para que hoy podamos nosotros debatir, para que hoy podamos compartir, para que funcione la parte política. Política, para que funcione la parte social, para que funcione nuestra economía a nivel nacional, para que nuestra misión de cada uno de nosotros, ciudadanos de bien, pues pueda poder continuar en los quehaceres diarios, pueda continuar, tenemos que tener una seguridad. Si no hay seguridad, si no tenemos soldados, no vamos a poder continuar. ¿Por qué? Porque tenemos todavía grupos al margen de la ley, porque tenemos todavía bandas criminales, porque tenemos problemas de orden público. Entonces, la razón de ser para poder nosotros continuar en nuestros quehaceres diarios y en nuestra vida normal es tener seguridad. Si no tenemos soldados, no hay seguridad. Bueno, y pues obviamente hay unos jóvenes que hacen parte de ese trabajo, no necesariamente en el campo de combate, pero sí que apoyan la seguridad de otros puntos de vista, de otras acciones, y esos son los que se van a incorporar. Cuando hablo de incorporación 2015, noveno contingente, ¿de quiénes estoy hablando, mayor? Estamos hablando directamente de todos estos jóvenes bachilleres que quieren prestar su servicio militar como soldado bachiller en la PM 13. Este noveno contingente son 385 jóvenes que vamos a incorporar a partir de este momento. Lo estamos haciendo todos los martes, el martes 18 de agosto, el martes 25 de agosto y la concentración principal a nivel nacional el primero de septiembre para poder iniciar directamente con nuestro noveno contingente del 2015, 385 jóvenes, soldados bachilleres van a prestar en la PM 13. Estos jóvenes son parte de la seguridad de nuestro municipio de Soacha. Entonces, son jóvenes que relativamente van a quedar en Bogotá y en Soacha. A ver, si usted me está hablando de que son parte de la seguridad del municipio de Soacha, son los que uno ve a veces haciendo algunas rondas y todo ese tema. Sí, señor, los que vemos de pronto en nuestro parque principal, los que vemos de pronto en los puestos de control en las entradas y salidas del municipio, aquellos jóvenes que en la noche de ustedes de pronto, mientras que descansan estos jóvenes, pues salen a cumplir una labor de apoyo a nuestra Policía Nacional. Estos jóvenes de la PM 13 hacen parte de la seguridad de Indumil y hacen parte de la seguridad de nuestro municipio de Soacha. Bueno, entonces, deben presentarse, todos los martes se pueden presentar, pero la gran jornada es el 1 de septiembre. Sí, señor, el 1 de septiembre la tenemos en nivel aquí Soacha, lo que tiene que ver nuestros barrios y lo que tiene que ver nuestros municipios aledaños al municipio de Soacha. La vamos a hacer en nuestro estadio municipal. Esta concentración es para aquellos jóvenes que definan directamente su situación militar, para que eviten quedar remisos. Estos jóvenes remisos, pues, es aquellos jóvenes que al cumplir su mayoría de edad no asisten a la concentración y quedan remisos. Recordarles que la Constitución y directamente la ley estipula que es obligatorio prestar nuestro servicio militar. El servicio militar es obligatorio para todo varón mayor de 18 años, es obligatorio prestar su servicio militar. Entonces lo podemos hacer a partir de este momento, aquellos jóvenes bachilleres que inicien ya a prestar su servicio militar en el mes de septiembre. Bueno, ya muy pronto, 18 de agosto, me dicen acá ustedes, junta de remisos mes a mes para bachilleres irregulares. ¿Qué es eso? Estas juntas de remisos son 144 hombres que estamos resolviéndole la situación militar. Son jóvenes bachilleres, jóvenes regulares, que no se presentaron a las concentraciones, que a los estudiantes, por ejemplo, han continuado con sus estudios, siguen estudiando y se les olvida. Aquellos jóvenes que de pronto se les pasó que son mayores de 18 años y que tenían algo pendiente, que se les quedó algo pendiente por ahí, pues definir su situación militar. Como no lo hicieron estos jóvenes a sus 18 años, y automáticamente en el proceso de registro e inscripción quedan remisos. Entonces, estas juntas de remisos son cada mes, las estamos haciendo para poder definirles, para aquellos jóvenes que ya llevan cuarto semestre de estudios, poder definir su situación militar. Eso sí, van a pagar las multas de remiso. Una multa de remiso son 1.288.000 por año, dos salarios mínimos legales vigentes. Entonces, los era jóvenes... Mejor haberse presentado. Sí, es mejor que a los 18 años, todos los jóvenes que tengamos en este momento en nuestro municipio de Soacha, definan su situación, independientemente si están o no están estudiando, para evitar posteriormente pagar las multas. Alejandro. Si alguno de los que nos está escuchando mayor es remiso y no se presenta porque le da miedo que de una vez lo incorporen, ¿necesariamente en esas juntas de remiso incorporan a quienes no se hayan presentado? Todo el proceso lo estamos haciendo por nuestra página web. La página web www.libretamilitar.mil.com es una página que en este momento ya lleva un año funcionando. Es una página que nos evita tener tantos contratiempos en nuestro distrito para la atención a los ciudadanos. Es una página que fue habilitada de acuerdo al decreto 019 de la ley de antitrámites, lo que tiene que ver directamente que el ciudadano haga su proceso el 70% por página web. Estos jóvenes que se encuentran remisos ingresan a la página web, aparecen como remisos, sacan su cita para la junta de remisos y el día de la junta deben de presentarse con soportes como son excepciones de ley, hijos únicos, cabezas de familia, desplazados, indígenas, aquellos jóvenes que están estudiando. La Corte Constitucional nos obliga a nosotros como fuerza pública respetar el estudio. Entonces estos jóvenes lo único que podemos hacer es definirles si están en cuarto semestre o si no, aplazarlos con una libreta provisional, pero aún así en este juntas de remiso se le clasifica con o sin multa. Entonces, la invitación para que estos jóvenes hagan su proceso por página web, ingresen, saquen su cita, asistan a la junta de remisos. Si tienen algún soporte de ley para no prestar su servicio militar, se lo presentan directamente y se clasifica con o sin multa si tiene la oportunidad de presentar la excusa de por qué no se presentó la fecha de concentración. Los que no tengan ningún soporte o excusa, pues serán directamente los incorporados para prestar su servicio militar obligatorio. No, es que quería saber si ese sistema de información de la web es el mismo sistema Fénix. Es el mismo sistema Fénix, es una página que está habilitada a las 24 horas, es una página que se está llevando a cabo por fases. En este momento llevamos una segunda fase, nos faltan dos fases más para poder terminarla completamente. En este momento estamos trabajando a un 70%, es decir, la página va a tener uno que otro inconveniente. No es una página al 100% funcionando, es una página que tenemos inconsistencias, tenemos inconvenientes. ¿Por qué? Porque hasta ahora estamos empezando. Es una página que se busca es que el ciudadano no pierda tiempo en el distrito, que haga su proceso por página web y cuando directamente la página web lo cite, asiste al distrito militar. ¿Sabe que todas las páginas que empiezan tienen sus problemas? Todos los sistemas, Alejandro, cuando se implementan pueden tener algunas fallas y se pueden demorar unos meses en terminarlas cada falla se va corrigiendo, hasta que con el tiempo termina siendo una página completamente funcional. Eso es normal, eso no es anormal. Venga, Mayor, le quería hacer dos preguntas más. La segunda, de las dos, la primera que es de las dos. Jornada especial Cibaté, 24 y 25 de septiembre. Hombres entre 28 y 50 años de edad. Sí, señor. Estos jóvenes que tenemos en este momento, pues, que son menores, que les habla, entre 28 y 50 años, la ley estipula que tenemos que tener unas líneas de reserva. El hombre varón colombiano hasta los 50 años es útil para prestar el servicio militar en caso dado de tener un conflicto armado con otro país. Es decir, las personas hasta los 50 años pueden servir a la patria siempre y cuando tengamos una situación de conflicto con otro país. Se clasifican por unas líneas, estas líneas vienen estipuladas por una clasificación de años, pero estos jóvenes que son entre 28 y 50 años, la invitación en este momento es para que definan su situación militar con una libreta de segunda clase. Esta libreta de segunda clase se les clasifica directamente con unas líneas de reserva y pues la intención directamente es que definan su situación militar para que puedan continuar pues con sus labores tanto de trabajo como de estudios. ¿Ahí clasifican como si fueran remisos? En esta jornada especial vamos a trabajar de todo. Este día 24 y 25 de septiembre en Cibaté vamos a hacer una actividad especial a aquellos ciudadanos que de pronto son de Cibaté y trabajan aquí en Soacha. Entonces lo importante es que este personal pueda definir su situación, independientemente si son remisos, independientemente si tienen excepciones de ley, poder definirles directamente. La intención es que el ciudadano se acerque, así como se acerque el mismo día, termine con su libreta militar. Bueno, Mayor, y la segunda es que me la manda aquí una persona y me dice que ustedes están todavía siendo batidas en Soacha. ¿Qué fue lo que pasó anoche o antenoche? Antenoche tuvimos una situación especial con un comité de el batallón Tarqui de Boyacá. Desafortunadamente, pues lo que tiene que ver el departamento de Boyacá ya no es como antes, que teníamos bastante personal de boyacenses, sí, para prestar. Les gustaba militar mucho, sí. Hoy en día ya se han dedicado a estudiar, hoy en día ya son el potencial es bajo, no es alto. Entonces, las unidades prácticamente están ingresando a nuestro municipio de Soacha. Recordarles a todos los ciudadanos que el Distrito Militar 59, la 13ª Zona de Reclutamiento, es la encargada directamente de definir la situación militar a los habitantes de Soacha. Ningún otro unidad lo debe hacer. Entonces, la invitación para que estos jóvenes que de pronto vean que no son unidades del Distrito Militar 59 o la 13ª Zona de Reclutamiento, pues nos informen directamente. Se está trabajando con la Defensoría del Pueblo, se está trabajando con lo que tiene que ver la personería para poder hacer nuestro proceso de reclutamiento. Nuestro proceso de reclutamiento tiene que ver directamente utilizando nuestra sentencia 879. La sentencia 879 la utilizamos haciendo nuestras compelaciones militares. Ya hoy no se llaman batidas, es una mala palabra que se utilizaba anteriormente. Hoy en día nuestro léxico militar son compelaciones militares. Compelar es tomar un puesto de control, verificar los ciudadanos. Ciudadanos que sean remisos serán llevados a la unidad más cercana para poder definir situación militar. Y los que no, invitarlos a hacer el proceso de inscripción. Son jóvenes que en este momento, si no definen su situación voluntariamente, pues nosotros como militares, como distrito militar, como 13ª Zona de Reclutamiento, lo estamos haciendo por intermedio de los puestos de control. Entonces, la invitación directamente a todos nuestros ciudadanos, a todos nuestros jóvenes, para que presten su servicio militar, ya sean como soldados bachilleres o como soldados regulares. Eso quiere decir que cuando uno los ve en el camión es que ustedes les están prestando el servicio de movilidad para que se acerquen al distrito más cercano. Exacto, estos jóvenes que voluntariamente no definen su situación militar a los 18 años, nosotros como fuerza pública debemos hacerlo, debemos de buscar ese potencial. Por eso la introducción del día de hoy les decía, si no tenemos soldados no hay seguridad, si no tenemos seguridad nosotros no podemos tener nuestra parte social, nuestra parte económica, contribuir día a día con el funcionamiento y el desarrollo de nuestro país. La base fundamental de nuestro departamento, de nuestro municipio y Colombia es la seguridad. Si no tenemos soldados, no hay seguridad. Entonces, obligatoriamente debemos de buscar un pie de fuerza, debemos de mantener la seguridad, debemos de saber administrar el recurso humano y utilizando nuestra ley 48 y nuestra sentencia 879 del 2011, entonces aplicamos directamente para poder ingresar los jóvenes a la fila, como es el servicio militar obligatorio. Mayor, ya para terminar, ¿cuándo van a hacer la jornada de 28 a 50 años en Soacha? Cibatea lo vamos a tocar en el mes de septiembre. Lo que tiene que ver nuestro municipio de Soacha, estamos habilitando todos los días. Se acerquen al distrito militar. Estos ciudadanos entre 28 y 50 años que tengan excepciones de ley se atienden en el distrito militar. Les recuerdo a todos los ciudadanos que el proceso es por la página web www.libretamilitar.mil.com. Cada uno de ustedes deben ingresar a esta página, se verifican, se registran, ahí van a encontrar una información laboral, una información personal, una información académica. Deben de llenar todos estos ítems directamente con lo que tiene que ver entre 28 y 50 años individualmente, no con núcleo familiar, sino individualmente. Bueno, mayor, muchas gracias. La moraleja, Alejandro, cumple 18 años. Solución es el lío. No, vayan, mire. Si está en la universidad, pues no le pasa nada, va a continuar. Hoy la pasan sabroso, vea. Lo visten a uno, le dan de comer, le enseñan a hacer deporte. Sí. ¿Cierto? Van a pasear. Y hoy en día, como nuestra juventud está un poquito desordenada, nosotros les ayudamos mucho para que por intermedio de el entrenamiento físico, la exigencia, sean hombres de bien. Afortunadamente los jóvenes que prestan su servicio militar y terminan de prestar su servicio militar, hay muchos que continúan en la fuerza, soldados profesionales, suboficiales, oficiales, hay otros que continúan en la Policía Nacional, pero aún así estamos velando por la ciudadanía, velando por nuestra sociedad, creando y haciendo que estos hombres de bien continúen para que puedan contribuir en nuestra sociedad. Mayor, muchas gracias, un abrazo, mucha suerte y que los jóvenes entiendan que es parte de nuestra deberes como ciudadanos, prestar el servicio militar. Si no se puede prestar, acudir para explicar por qué no se puede prestar. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a todos los radioescuchas, buen día y muchos éxitos.